¿Ya hay posición del gremio? Sabemos que institucionalmente ustedes consultan primero, se reúnen en asamblea y reciben y resuelven en congreso, pero la pregunta es, ¿ya hay alguna opinión de algún dirigente de la conducción? ¿Qué le pareció la propuesta hecha por el gobierno ayer? Bueno, en principio, entendiendo que si bien hay un avance, entendemos que sigue siendo insuficiente y sigue estando, digamos, fuera de los parámetros que le hemos planteado al gobierno en la necesidad de que esto no signifique un achatamiento en la pirámide salarial. Lamentablemente, digo, al ser una suma fija, lineal, que si bien se modifica en función a la propuesta inicial que se hizo en la anterior paritaria, digo, recordemos, la anterior eran 1.500 pesos en octubre, 1.500 pesos en noviembre y 1.500 pesos en diciembre. En esta oportunidad va acrecentándose, pero no dejan de ser sumas fijas, lineales, y para todas las categorías de igual manera, inclusive que sea por agente y no por cargo, lo cual a nosotros, bueno, nos genera una complicación más que importante, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos docentes con jornada simple, docentes con jornada completa, claro, con cargas horarias muy distintas y con estructuras salariales muy distintas. Así que bueno, esa fue una de las primeras cuestiones que se plantearon en el día de ayer. En el análisis ya lo advertimos, entendemos que sigue siendo insuficiente la propuesta y bueno, veremos en ese sentido qué resuelve el Congreso de la organización. Recién hablamos con Panis, dice que él estuvo leyendo el acta que firmaron ayer a propósito de la paritaria de ustedes. Aclaro que firmar un acta no significa estar de acuerdo, porque ustedes lo llevan a asamblea y a congreso. Dice Panis que esos 3.000 pesos, los últimos que se pagan para el mes de diciembre, se readecuarían o se reconsiderarían en el mes de febrero. ¿Qué implica esto, Marcelo? ¿Qué quiere decir? No sé en qué términos se puede haber discutido la pauta salarial en la función pública. La verdad que nosotros tenemos... No, en el caso de ustedes, en el caso de claro, los... en el caso nuestro, te digo lo que significa lo que hemos discutido en el ámbito de la paritaria. Nosotros sí. Lo que planteamos es que esto tiene que tener continuidad ya a partir de su incorporación, octubre, noviembre, diciembre. A partir de diciembre ese incremento ya forma parte del salario de los trabajadores. Eso fue lo que plantearon ustedes. Esto lo que planteamos y lo que se discutió en ese marco, y sobre esa línea, si se llegara a aceptar cualquier propuesta salarial, va a ser en esa misma línea. Y que obviamente en diciembre nosotros estaríamos sentándonos a ver de qué manera esos 3.000 pesos se incorporan al blanqueo de salario, que se incorporan al básico, y ahí ya empezamos a establecer, bueno, cuánto de esos 3.000 pesos van a formar parte del valor índice, cuánto del estado docente, porque cada uno de los ítems que componen el salario repercuten después a través de lo que es la bonificación, y obviamente remuneran a lo que es la obra social, al sistema previsional. Ayer nosotros en eso quedó claro y en realidad hubo acuerdo en el compromiso del gobierno en que la pauta salarial que se fije en el 2018 tiene su continuidad en el 2019. Lo que nos falta discutir es de qué manera van a tener su continuidad en la incorporación al blanqueo de salario, que es una de las etapas. Una vez aprobado el monto, de qué manera se van a transformar en sumas remunerativas y bonificables. Hay una cosa que no entiendo, Marcelo, ¿y por qué no se hace de entrada así como ustedes proponen? O sea, se puede decir un monto que vaya directamente discriminado a los distintos ítems. Estaría genial eso. Pero claro, porque no entiendo por qué hacer un monto primero y después... Ellos dicen, bueno, el gobierno plantea que eso es en función del acuerdo del pacto fiscal, en función de la previsibilidad de salario y en función de contar con esa determinada masa salarial que puede ya al tener establecida de manera lineal garantizada para la totalidad de los 25.000 estatales que existen perdón, casi más de 50.000 estatales que existen, son 22.000 cargos docentes, agentes de la estructura educativa, Y es por eso, bueno, que ellos establecen una previsibilidad en ese sentido, que es cierto, nosotros entendemos que cuando uno la incorpora con valor índice y que la incorpora con estado docente, en muchos casos esos 3.000 pesos se transforman en valores más importantes. Que para nosotros es importante que sea de esta manera, ¿no? Para evitar el achatamiento de la pirámide salarial, para evitar cuestiones que tienen que ver con la depreciación de salario y cuestiones que tienen que ver con un tema bastante difícil que nos va a abordar en el próximo congreso del día viernes, que tiene que ver con que seguramente para algún cargo base, algún cargo testigo sin antigüedad, este incremento de 3.000 pesos le puede implicar en el bolsillo un porcentaje casi cercano al incremento del costo de vida, al que hoy está reconocido como incremento del costo de vida, pero en muchos casos, en la mayoría de los cargos del escalafón docente, ese porcentaje se empieza a generar una brecha mucho más grande y seguramente va a haber una pérdida de poder adquisitivo importante para los trabajadores de aceptarse esta propuesta tal cual está. ¿ATE ha hecho algún cálculo ya sobre ese tema, pensando en los 3.000 pesos del mes de diciembre, que si fueran al básico o correspondiera a transformarlo en un porcentaje, daría un porcentaje anual del orden del 32 y el 33%, con lo cual estaríamos a casi 10 puntos de la expectativa inflacionaria, que sería del 42%. En el caso de ustedes, ¿han hecho ese cálculo, Marcelo? Porque va a haber una brecha grande acá, parece también, ¿eh? No, seguro. Nosotros sí lo hemos hecho el cálculo sobre los distintos cargos, por lo menos los más significativos en cuanto se hacen muchas veces las proyecciones de las grillas. ¿Y cómo les da? Tenemos una realidad que en el cargo del maestro de ciclo, que es el cargo testigo sin antigüedad, estamos casi en un 35% al total de la ejecución de la propuesta. Sí. Pero obviamente cuando vamos avanzando sobre cargos jerárquicos o cargos de mayor antigüedad, esa brecha se entra a achicar tanto que, por ejemplo, en la hora cátedra se instala en un 25-26% con un proceso inflacionario, como vos bien decías, que va a estar superando, por lo menos ha sido reconocido por el gobierno, ¿no? Uh-huh. Va a estar entre el 35 y el 42%. Uh-huh. Esa es la realidad. O sea, estamos teniendo una pérdida de poder adquisitivo que son entre 10 y 15 puntos para muchos cargos del escalafón. Uh-huh. Claro, porque, a ver, pensándolo, yo sé que ustedes lo comparten este criterio, ¿no? Digo, la de mínima es no perder poder adquisitivo, con lo cual, igual salario, igual inflación, ¿no? Ese sería ese sería el piso. Exacto. A partir del cual hay que negociar. Y de ahí pensar cómo el salario va recuperando poder adquisitivo en función de lo que ha perdido en los últimos 2 años, ¿no? Exactamente. Nosotros tuvimos una pérdida que la reconoció el propio gobierno, pero nunca la recompuso, que es en el año 2016, en el último acuerdo establecido en septiembre, que se estableció una comisión que reconoce un 6,8% de pérdida de poder adquisitivo, más casi alrededor de 10 puntos del año 2017. Esa es la realidad de pérdida de poder adquisitivo que se ha tenido, no solamente el sector docente, pero nosotros obviamente lo planteamos en la paritaria de nuestro sector, que venimos, como bien decís ya, no planteando aumento salarial, sino por lo menos equiparación de lo que es el costo de vida, y eso tampoco se ha logrado, uh-huh, al menos en la totalidad de los cargos. Uh-huh. Sí, en algunos, fundamentalmente en los cargos más bajos, pero obviamente hay una pérdida de poder adquisitivo importante de los demás sectores. Uh-huh. Al que se sumaría la pérdida que pudiera potencialmente ocurrir este año, tal cual uno ve las cosas, ¿no?, que vienen sucediendo. Entonces la pregunta es esta, porque se la hicimos también a Panis. Recordábamos que previo al inicio de las negociaciones, recordamos, Marcelo, UPCN se reunió con la UNTER y creo que con el CITRAJUR para fijar una estrategia común. ¿No habrá que fijar una estrategia común otra vez de nuevo todos los gremios estatales? Porque la sensación que hay es que el gobierno se aprovecha de esta brecha que hay entre los gremios. En realidad, ojalá lo pudiéramos hacer. Nosotros nos juntamos, establecimos algunos criterios y que tenían que ver esos criterios como cómo trabajar y cómo hacer el planteo. Después, bueno, por diversos motivos no pudimos seguir avanzando, porque entendemos que no solamente tenemos que fijar criterios, sino establecer acciones de manera conjunta que nos permitan fortalecer el reclamo. Uh-huh. Hoy existe una disputa en el marco de la función pública de criterios entre lo que plantea ATE y uh-huh. UPCN. Nosotros ayer decíamos, la realidad no vamos a discutir la estructura salarial de los empleados públicos estatales, queremos sí discutir sobre la estructura de salario de los docentes, y entendemos que el criterio que hemos acordado todos juntos, y ojalá volvamos a retomarlo, que es justamente esto, ¿no? Que como principio mínimo la pelea se signifique que no haya pérdida de poder adquisitivo. Si hoy el incremento del costo de vida está superando el 35% o cercano al 40%, es una variable que todavía nadie alcanza a poder concretar o por lo menos a definir concretamente, tanto el gobierno nacional como provincial, bueno, ese debiera ser el incremento porcentual de salario de bolsillo de cualquier trabajador. Uh-huh. Y ojalá pudiéramos estar diciendo, a partir de esto, en enero del año 2019, poder estar discutiendo cómo hacemos para que esas incorporaciones de sumas no remunerativas y no bonificables se transformen en bonificables y remunerativas, uh-huh. y que obviamente signifique una mejora del salario. En un contexto, Pato, que vos lo sabes muy bien, uh-huh. en un contexto nacional donde se está discutiendo con los gobernadores el presupuesto para el año 2019, sí. en un contexto donde los gobernadores están aceptando una reducción de las partidas presupuestarias, y que eso va a significar un mayor ajuste en el funcionamiento de los estados provinciales. Realmente vemos con mucha preocupación la realidad de todos los empleados, no solamente los estatales. Claro. Nosotros vemos la realidad de una obra pública paralizada, comercios que se cierran diariamente. Sí, ajuste total. Así ajuste en el marco de una coerción, de un apriete total de nación a las totalmente, provincias. Totalmente. Eso, bueno, justamente el día 13 vamos a tener un paro nacional. Va a haber una movilización al Congreso de la Nación. Vamos a estar participando en la movilización al Congreso de la Nación. Con mucha preocupación vemos cómo hay una sumisión de los gobiernos provinciales, un alineamiento de los gobiernos provinciales a las políticas nacionales, y sabemos que lo que nos está proponiendo el gobierno nacional justamente es inviable al funcionamiento de las provincias. Vamos uh-huh. camino a lo que ya vivimos en la década de los 90. Así es. Marcelo, entonces, mañana asambleas por seccionales, uh-huh. el viernes Congreso de la UNTER, que seguramente no va a aceptar y va a hacer una propuesta que mejore esto para el encuentro del lunes, ¿no? ¿El lunes no hay encuentro paritario? Exactamente, el lunes hay un nuevo encuentro paritario. Me parece que va por ahí la cosa, ¿no? Por cómo uno lo ve, ¿no? Yo creo que sí, va a ser de esa manera como lo planteás, Pato. Nosotros ya lo anticipamos, que realmente vemos con preocupación que esta uh-huh. propuesta no va a avanzar. Bueno, veremos lo que dicen las asambleas, el debate que se dé en cada una de las asambleas, pero entendemos que sigue realmente sin ser una propuesta que satisfaga a lo que analizamos ya en el anterior Congreso, y que tenía que ver con esto, ¿no? Que bueno. La propuesta al menos significara la equiparación a la pérdida de poder adquisitivo. Bueno, y los minutos finales, Marcelo, para saludar a través tuyo, saludar a todos, a las maestras y a los maestros docentes de la provincia uh-huh. de Río Negro. Un gremio querido, respetado, apreciado, que ha marcado caminos en la provincia desde el punto de vista de la defensa del salario, de las condiciones de trabajo, de las condiciones de las escuelas, la defensa de la escuela pública, ¿no? Con tantas fuerzas se está levantando en estos momentos en todo el país, y nos encanta que, seguramente te pasa a vos también, ¿no? Y nos emociona ver a los jóvenes defendiendo su escuela pública. Y la idea de que, bueno, hay reservas, hay fuerza suficiente como para defender esto que tanto ha costado, ¿no? Que la Escuela Pública Rionegrina, donde los maestros, donde los docentes han jugado un papel importantísimo, ni hablar el papel desde el punto de vista de lo específico de los docentes, su papel en la enseñanza, en la formación de todas las generaciones de argentinos. Así que Nuestro reconocimiento, Marcelo, lo sabés que lo apreciamos, lo queremos, las y los queremos a los maestros y a las maestras, así que transmitir a través tuyo este mensaje, y no sé, seguramente vos tendrás algún saludo para los compañeros, ¿no? Y compañeras. Bueno, sí, bueno, obviamente un saludo muy, muy grande. Sé que muchos ayer, como es tradicional en Viedma y Carmen de Patagones, en la comarca, el festejo que se realiza habitualmente, en una de las particularidades que tiene la provincia de Río Negro y el país, ¿no? Realmente es muy lindo, y muchas veces cuando contamos cómo se festeja el Día del Maestro aquí en la comarca Viedma-Patagones, causa sorpresa y por otro lado mucha alegría de que la organización y la solidaridad que existe, a pesar de estar en momentos difíciles, aparece esas ganas de compartir, de festejar, de divertirse y de mirar la cosa desde otro lugar, los mismos que después nos encontramos en la calle peleando por la escuela pública, por la escuela pública que vos bien mencionaba y decía. Bueno, a todos mis compañeros y compañeras, bueno, un abrazo grande y que tengan un muy feliz Día del Trabajador de la Educación.